Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica que durante aproximadamente 120 minutos trata de llevarles hasta sus receptores todo el mundo relacionado con el misterio, la parapsicología, la investigación paranormal, los hechos extraordinarios, las conspiraciones. Una revista radiofónica que hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche con nuestro equipo habitual de colaboradores y con una serie, un menú que la verdad es para no perdérselo. Por supuesto que debemos agradecer que el sonido llegue hasta vosotros, a nuestro compañero José Minero, que está ahí en control, y sin más dilación pues voy a dar paso a presentar cada uno de los colaboradores, menos uno que vaya a disculpar, que es que no sé quién es, que se me ha endosado aquí a la izquierda para que no se entere. Voy a empezar por la derecha. David Flores, buenas noches. Buenas noches, compañero. Esta noche, ¿con qué nos vas a deleitar en tu sección de esta revista? Pues vamos a irnos a un bosque. ¿Sabes lo que te digo? ¿Solo un bosque? Un bosque. Bueno, esta noche desde luego está para eso, para ir a un bosque. Sí, por sí. Cierto, se me olvidaba, tal día como hoy que estamos a 14 de noviembre del año 2014, donde yo estoy con la fecha. Eso tú sabes, el trabajo nocturno. Tú solo me estás sentado. No, vale. El trabajo nocturno es lo que tiene. Bueno, pues hoy, eso sí lo sé, cumple 90 años la radio. O sea, estamos de enhorabuena a aquellas personas que nos gusta la radio y que hacemos radio. Ismael Cabeza, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, y esta noche en tu parte de esa revista radiofónica, pues hoy vamos a mirar al cielo. Uh-huh. Y vamos a hablar de cosas que se ven en el cielo que no son nubes. Bueno, esta noche encapotada, lógicamente, a no ser que traiga una luz las largas puestas, vamos a ver un poquito. Pero bueno, Teresa Bernal, buenas noches. Uy, te falta el micrófono, por Dios. Qué error por mi parte. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. ¿Tú esta noche con qué nos vas a deleitar en esta revista radiofónica? Pues hoy vamos a hablar un poco sobre vampiros. Vampiros, anda. La noche metida en agua, bosque, sangre, cielo, vampiro. Espérate. Y el señor que está a mi derecha, señor encapuchado, voy a permitir que lo salude después, porque la verdad es que la pinta que tiene nos invita mucho a saludarlo. Deciros que por supuesto tenemos unos medios de contacto para entrar a interactuar con nosotros. Esto es la radio 2.1 o más, porque tenéis la posibilidad de comentar las cosas que estamos hablando ahora en directo. Por supuesto, los que estéis escuchándolo en diferido un poco menos, pero vaya, también lo podéis hacer. Si queréis manteneros informados durante todos los días prácticamente del año con muchas noticias relacionadas con el mundo del misterio, de lo extraordinario, de lo extraño, tenéis una revista digital, la revista Voces del Misterio .wordpress.com. Revista Voces del Misterio, como está la noche hoy, .wordpress.com. Un email que es Voces del Misterio, todo junto, Voces del Misterio, minúscula, @gmail.com. Twitter, Voces DL Misterio, la E no entraba, Voces DL Misterio. Y Facebook, Voces del Misterio, ahí se entraba todo nuestro nombre. Y bueno, hay que decir que nuestro patrocinador Rutas del Misterio, en esa página www.rutasdelmisterio.es, está ahora en plena ebullición. La verdad es que las rutas cada día son más las personas que nos visitan, que visitan aparte del equipo de este programa, que es el que sirve como guía. Y mañana sábado, pues tenemos una ruta que tuvimos que suspender a causa de las inclemencias del tiempo por el barrio de La Macarena. Una ruta que empezará a las 9:30 de la noche, concretamente frente al Parlamento de Andalucía. Así que, si queréis disfrutar con nosotros, por supuesto que vamos a pasar 120 minutos apasionantes ofreciendo no solamente la información sobre lo que ha ocurrido dentro de esos edificios que hemos investigado, sino además aquellas muestras en forma de sonido, en forma de audio, de lo que allí dentro pasa. Y esta noche, por supuesto, la ruta extrema, esa investigación en directo con nosotros, tendrá oportunidad de acompañarnos. Saldremos desde la parte de enfrente del Bricor de Sevilla Este, y si el tiempo lo permite, iremos a un lugar, bueno, en el cual ha ocurrido acontecimientos muy muy recientes. Solo un dato, tiene que ver con fantasmas y con la Policía Nacional de Sevilla, pero eso lo diremos a lo largo de esta noche. Ahora paramos un instante, damos la vuelta a la hoja, yo voy a intentar hablar con esta señora encapuchada a ver quién es y a ver qué nos trae, porque la verdad que entre la pinta de la capucha y la sangre, qué mal rollo me está dando, de verdad. Bueno, me he separado un poquitín, la verdad. Bueno, nos hemos separado todos, porque el señor que está a nuestra izquierda, encapuchado, la verdad es que tiene una pinta que como para pedirle, la hora o un cigarrito, ¿sabes? Un paraguas que te caballero paraguas. Encapuchado, buenas noches, a ver si por la voz lo conocemos. Hola, buenas noches. Bueno, por Dios, no puede ser. No puede ser. O sea, pobre, pero por favor, quítate la capucha y yo, vaya tela. Menos mal que me he tocado. Ya estaba asfixiado, ¿eh? Vaya tela, el susto que me ha dado, mierda. Anda, que entre la sangre, los virus y ahora viene encapuchado, no sé, que cualquier día de esto nos va a dar algo. Bueno, José. Me gusta mi disfraz. Me encanta. Vamos a disfrutarlo toda la noche. Y no sé cuándo llega a casa. De hecho, tenemos que hacerle fotografía para que lo vea. Que la gente se cree que es broma. Que va a estar calor, te lo juro. Que es que me va a estar calor. Vamos, es que hoy te está sudando, vaya. Qué barbaridad. Bueno, ahora que estoy más tranquilo. Oye, ¿y esto de la capucha? ¿De quién nos vas a hablar esta noche? Pues voy a hablaros de su portador. Un tipo que es que no te puedo decir su nombre. Ah, ¿no? Porque nadie sabe su nombre. Bueno. Solamente puedo decirte que sabemos su apodo, que es Zodiac. Zodiaco. Zodiaco. Vaya. Bueno, pues vamos a conocer un poco ese tipo. Encantador. Sí, lo tiene que ser. Si tiene nada más que la mitad de la pinta que traías tú esta noche, encantador del todo. A ver, vamos a empezar un poco con la introducción de ese tipo, de esa persona a la cual vamos a referirnos esta noche. Pues nos vamos a ir al norte de California entre diciembre de 1968 y 1969. Ajá. Allí es donde empezó a operar este caballero. Él, en una carta, supuestamente, pues, confesó de que había asesinado a 37 víctimas. Pero claro, la verdad es que se cree que no es cierto. Ah, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Menos. Lo que pasa es que este me parece a mí que era muy, muy dado a darle a la boquita. O sea, se tiraban faroles, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que el caso es que es muy interesante, porque a lo largo de cuando veamos los datos veréis cómo recuerda a alguien muy famoso. No lo voy a desvelar porque poquito a poco llegaremos a esa conclusión. Bien, bien. Bueno, entonces este señor, hemos dicho que iba un poquitín de farol, aunque de hecho, aunque solamente se cargara a una sola persona, ya es lamentable, cuanto menos. Bueno, las víctimas confirmadas son 7, pero dos de ellas se pudieron salvar. ¿5 de ellas? O sea, que pudieron... Dos de ellas se pudieron salvar. O sea, que por ahí él, como digamos que como asesino en serie, no era tampoco muy hábil ni muy prolífico, pero vaya, todo lo que rodea a este tipo es la verdad que es interesante. Bien, pues lógicamente, pues no tenemos biografía, no, y así que de momento podemos trazar más o menos un perfil de lo que... Vamos, pues a ver, por el perfil si lo conocemos. Pues sabemos que era un hombre alto, grueso, corpulento, con gafas, y que en esa época, cuando se cometieron los crímenes, tendría entre 20 y 30 años. Sí. También es sabido que poseía una gran inteligencia y que casi seguramente era un aficionado a asuntos así esotéricos y misterios. ¿Ah, sí? No me mires, que yo no había nada. Era un recién nacido todavía, ¿eh? Vale, no sé, que te he visto así un poquito también interesado por el tema. Digo, no sé que tengamos aquí un problema en el equipo también. ¿Así por lo de gordito también? No, era por lo de inteligencia. Inteligencia y que le gustan los temas esotéricos. Bueno, vayamos por el tema de... No, por ahí no voy yo, ¿eh? Continúa, por el caso es que era conocido también de manejar muy bien códigos y la criptografía, que esto es algo muy interesante dentro de lo que es su carrera criminal. Tuvo mucho que ver, ¿no? Con un altísimo grado de egocentrismo, disfrutaba con el protagonismo y sobre todo sembrando el miedo. Bueno, eso, hay muchas personas que les gusta eso, que de hecho les pone sembrar pues, el miedo. Pues si quieres, pues empezamos a hablar de su carrera. Vamos a hablar de... Porque ya que la biografía es así de cortita, porque no hay más, ya que no se conoce, vamos a los hechos por los cuales es famoso ese Zodiac, que ese señor... Pues este primer ataque se da el 20 de diciembre de 1968. Vaya. Y lo hace sobre una parejita de jóvenes, Betty Lou Jensen y David Arthur Faraday. que pues estaban estacionados en su coche en un apartado sitio de la carretera donde las parejas iban observando a sus cosillas. observando la naturaleza y observando las estrellas, y sí seguramente con fines científicos, más pues la escapada romántica llegó al final con sobre las 11:05 de manera así un poco abrupta, cuando otro coche pasó por una curva que estaba cerca del coche de David y aparcó un par de metros. Pues bien, el conductor de aquel vehículo, que vestía una anorak con capucha oscura, llevaba gafas, un detalle así inquietante puesto que era de noche, gafas de sol. Y pasando unos minutos, el extraño pues se acercó al coche y solicitó a Betty y a David que se bajaran del auto. Como te puedes imaginar, ellos se negaron, nada más viendo además la pinta del muchacho. Pues este señor pues sacó una pistola, se acercó a la pareja y tras mirarlo fijamente pues empezó a dar vueltas alrededor del vehículo. Imagina la situación realmente aterradora, porque según iba dando vueltas alrededor del vehículo pues iba disparando a la ventanilla trasera o a un neumático. ¡Qué alegría! Hasta que ya el pánico hizo en ella los jóvenes y la chica salió corriendo del vehículo. El muchacho pues se quedó en el coche con una pistola en la oreja y este no dudó en apretar el gatillo. La chica estaba, había recorrido pocos metros y pues fue a por ella y le asestó 5 disparos uno detrás de otro. Bueno, pero ¿por qué sí? O sea, sin ningún tipo de motivo, o sea, no había que les hubieran molestado, que simplemente eligió la pareja y ala, ya. Salió a cazar y esas fueron sus víctimas. Pues la chica quedó muerta en el acto y David agonizaba arriba, boca arriba en el coche y en el camino al hospital, porque unos jóvenes que pasaron por allí pudieron avisar. Pero ahí, en el camino falleció. Vaya. Ese fue el primer ataque. Pues tuvieron que pasar 6 meses para que volviera a repetir. Esto fue un viernes 5 de julio de 1969, en el que Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mogo, pues eran una pareja, bueno, no eran una pareja, eran por lo visto un secreto a voces de que Darlene era una esposa infiel con varios amantes, y aquel día, que aprovechando que era 4 de julio, pues había quedado para salir con Michael. Así que fueron a pasar un buen rato cerca de un campo de golf, el Blue Rock Springs, y en el camino ya hay un vehículo que empieza a seguirles. Ellos empiezan a acelerar, pero ven que el coche les seguía todavía a gran velocidad. Pues llegan al campo de golf, pero con los nervios y demás, pues la chica pues colisiona con el tronco de un árbol y el coche se para. En aquel sitio normalmente habría habido también más parejas, porque era otro sitio habitual de donde paraban los vehículos de las parejitas, ¿no? Pero como era la noche del 4 de julio y la gente festejaba en familia, pues los jóvenes adúlteros eran los únicos que estaban en aquel lugar. Pues a todo esto, otra vez el coche de este señor vuelve atrás y empieza a acercarse. Una luz brillante de momento que se baja del coche y les apunta a ellos. Pero ellos de momento se tranquilizaron porque creían que era la policía. El sujeto sale del auto, se acercó y ya nada más llegar le da el primer disparo que hiere gravemente a la chica, Darlene. Pero es que no me diera palabra, o sea, se da directamente ¡pum! ¿No? Nada. ¡Qué barbaridad! En ese momento todavía estaba en una fase en la que no hablaba nada. Ah, o sea que vale. Sí, es que el modus operandi después le va cambiando. Vale. Se va cogiendo confianza. Bueno, Michael estaba gravemente herido. Sí. Pero también las cosas, los errores que comete la gente. En vez de coger y hacerse muerto, coge y le grita algo, supongo que sería para insultarlo. Total. Yo te imagino gritándole al... Total que se volvió y le asestó dos disparos más. Por si acaso. Bueno, pues el caso, bueno, pues este señor no murió. Qué barbaridad. ¿Que no murió? ¿No murió? La chica llevaba muchos disparos, pero Michael pues lo pudieron sacar de sus heridas, ¿no? Bueno, pues él ya recordaba claramente ahí que el asesino era blanco, corpulento, con gafas y que tenía entre eso entre 26 y 30 años. Él le queda así la primera descripción de quién era más o menos Zodiac. Pero la cosa no queda ahí. Tras matar a Darlene y supuestamente para él que había matado al otro chico, pues él había conseguido una agenda con un teléfono y eso, llamó al esposo de Darlene y a sus suegros, pero solamente emitía jadeos. Gracioso muchacho. Ya sobre la... Perdón, ¿se sabe que era hombre? Ese muchacho, al final sí, mujer. Sí, era un hombre... Perdón, es que digo, que vaya a ser que no sé, que al final me digan que era una mujer. Grandote y fornido. Vale. vale. Tampoco tiene tanto detalle. Bueno, continúa. Pues esa misma noche... A la 1:20 de la madrugada se acercó a una cabina de teléfonos y llamó a la comisaría. Él le atendió una telefonista y sus palabras fueron: quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1.5 kilómetros en dirección al este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontraron a dos jóvenes en un coche marrón. Han sido abatidos con una Luger de 9 milímetros. También yo maté a los chicos del año pasado. Adiós. Esas fueron... O sea, vamos, sobradito ya, te voy a dar detalles, vamos. Este tipo era un egocéntrico al máximo y con un afán de protagonismo. ¿Cómo era que empieza a enviar cartas a periódicos? Este es otro detalle que hay que darse, el tema de las cartas con respecto a otro personaje. Sí, cierto, hay varios asesinos en serie que han mandado misivas a los periódicos para simplemente informar de sus andanzas. Pues las primeras cartas, se enviaron tres cartas casi idénticas entre sí y fueron destinadas a tres periódicos. En ellas pues detallaba eso, los detalles del asesinato. ¿Sí? Y él firmaba con un círculo tachado por una cruz griega. La cruz griega es la que tiene los cuatro brazos iguales, como si fuera más o menos lo que es la mira, una mira telescópica. Sí, el centro del zodíaco. Sí, el centro de la carta astral. Hemos entendido eso. Perdón. Pues el comisario de policía pidió públicamente al asesino que enviara otra carta más para que comprobaran que realmente era él el que había escrito esas cartas. Bueno, pues la escribió y la envió al día siguiente. El mismo viernes por la tarde ya la había enviado. Pues sí, bien, pidió que se publicaran las cartas porque de lo contrario asesinaría a 12 personas elegidas al azar ese mismo fin de semana si no eran publicadas las cartas. O sea, encima chantajeando. O se publica. Vaya egocentrismo, vaya alarde de... Bueno, qué barbaridad de sujeto. Qué barbaridad. Bueno, pues las cartas se publicaron sin el contenido íntegro, por supuesto, por pedido de la policía. Y así empezaron los intentos de la gente por el tema del cifrado. Porque cada mensaje estaba repleto de códigos. Símbolos griegos, meteorológicos, código morse, señales marítimas, signos astrológicos, letras de alfabeto. Bueno, pues allí empieza todo el mundo, empieza a intentar saber quién es. Pues una pareja de ancianos, bueno, de ancianos, sí, más o menos. Los Harden. Pues unos aficionados al tema este de la criptología, de los enigmas, así, los jeroglíficos, supongo. Bueno, pues tras 20 horas de trabajo, el profesor Donald Harding y su esposa consiguieron lo que en ese mismo tiempo no habían logrado ni la CIA, ni el FBI, ni la inteligencia naval. Resolvieron casi completamente lo que eran los códigos de Zodiac. Vaya. Es que la dificultad estaba en que había utilizado tantos símbolos. Es que era imposible sustituir uno por otro. De hecho, el señor Jardín pues estuvo ya a punto de abandonar. Lo que pasa que la mujer iba a saco con el asunto, no podía parar, y por pura intuición dio con lo que debía ser el inicio del mensaje. Betty creía que al igual que otros asesinos en serie debía ser tan egocéntrico como para iniciar el mensaje de momento con un yo. Claro. Y además seguro que tendría que poner lo que es matar. Pues Dios la diana, la frase empezaba en inglés sería I like killing people. O sea, me gusta matar gente. Vaya, jolines. Bueno, pues el mensaje era el siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que la experiencia sea más emocionante, incluso mejor que hacer el amor con una chica. Lo mejor que cuando se muera renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. Y finalmente viene una serie de letras sin sentido, que eso es lo único que no se ha podido descifrar a día de hoy. Y se supone que ahí es donde viene realmente el nombre, ¿quién es Zodiac? Y eso no se ha podido descifrar. Qué pena, jolines. No hay manera de saber qué clave de sustitución ha utilizado. Vaya, qué pena, jolines. Bueno, de todas formas, oye, si ya se ha podido decodificar ese mensaje, que por supuesto vaya mensajito, oye, no está mal, ¿no? Y no se han planteado continuar con el misterio, o sea, perdón, con la desvelación del misterio de ese muchacho. A día de hoy sigue la investigación. Ah, bien. Todavía sigue la investigación. Se cerró, bueno, yo lo que le digo al final, pero se cerró, pero hace poco, ya por aclamación popular, y supongo que quizás a lo mejor la película esta que hizo David Fincher, lo mismo reactivó el interés de los norteamericanos por este asesino. Ya. Bueno. Pues hay que irse ya a septiembre de 1969, donde ya viene el crimen más emblemático de Zodiac. Ahí él utiliza la imagen que he traído yo hoy, y que quizás ha quedado lo que es en el imaginario colectivo de cualquier americano que lo conociera. Sí. Una capucha oscura, como si fuera un verdugo, con el símbolo de la cruz con el círculo, y una pistola. Vaya. Como para invitarlo. Sí, eso es una persona agradable. De luego el disfraz de Halloween. Sí, perfecto. El disfraz es genial. Perfecto, además de ser simple, es terrorífico. Bueno, tú has dicho que se habían liberado algunas víctimas. Imagino que sería ese señor que afortunadamente salió vivo de esos disparos. Pero ¿hubo alguna víctima más que se salvó y que pudo dar algún tipo de detalle? Efectivamente. Pues aquel día estaban en las orillas del lago Berrise, Cecilia y Brian estaban pasando pues un día de picnic. Sí. Un fantástico día de picnic. Que no era así de presagiar lo que ocurriría, seguramente. Pues algo de momento despertó la inquietud en Cecilia, que empezó a ver como una silueta se movía a una determinada distancia de un hombre así de alto, de buen tamaño, pero esa figura desapareció, pero al poco tiempo pues aparece bastante más cerca. Cecilia pues ve que se va acercando, y Brian, el novio, que estaba tan tranquilo, o sea, que no le echaba ni cuenta de lo que estaba diciendo la chica, de momento ya sí ve que lo que le viene allí encima es pues un encapuchado, y ven que tenía un arma en la mano. Pues de momento la figura se aproxima a ellos, y él aquí sí habla, le pide: quiero el dinero y las llaves del coche, quiero el coche para ir a México. O sea, ya sí habla ese asesino. Claro, él ahí lo que pretende es que le dé las llaves del coche para que no haya escapatoria para ellos, porque evidentemente ni se iba a marchar a México ni nada parecido, porque él iba a seguir matando allí. Ellos obviamente pues le dieron el dinero, las llaves y todo lo que tenían encima. Hombre, si lo pide así de esa forma tan amablemente. pues una vez que tenía todo, pues el asesino pues le hundió a Cecilia el puñal en el abdomen. ¿Puñal? ¿Ya no tenía pistola? Ahí no lo utilizó, sacó un machete y empezó a asestarle puñaladas hasta que completó en el cuerpo de ella el signo del círculo con la cruz. Pues ambos pidieron socorro a gritos. Él estaba también bastante mal herido de por las puñaladas. Y un pescador por allí, un pescador que estaba por allí por la zona, escuchó, y su hijo escucharon los gritos y pudo acudir a ellos. En el hospital a Brian también se le pudo salvar, pero la chica tenía 24 puñaladas formando el signo de Zodiac, y obviamente pues 24 puñaladas que formaron el signo de Zodiac. 24. O sea, que el muchacho se paró incluso a decir, vamos a hacer el simbolito, ¿no? Sí, tuvo que pararse, ¿no? Tuvo que recrearse en definitiva las puñaladas hasta hacer ese símbolo, porque, bueno, por ese signo más normal es 2, 3 y salgo corriendo, ¿no? No, pero 24, así, pom, pom, pom, y luego hacer circulito, después hacer la cruz y demás. Joder, pues, muchacho, qué alegría. Me faltaba firmar la obra de arte. Sí, ¿no? Porque no la nombraste. Pues, otra vez llamó a la policía. Porque como él tenía que... Sí, tenía que demostrar. Pues quiero dar un parte de un asesinato, no, de un doble asesinato, que se encuentra a 3 kilómetros al norte del cuartel general del Bosque. Estaban en un Volkswagen Karmann y soy el que lo ha hecho. Y hasta esas fueron sus palabras. Mira, sobradito el muchacho. El siguiente en caer fue un taxista. Con este ya sé que no me dio palabra ni nada por el estilo. Se montó en el taxi y tal como se montó en el taxi, le dio un disparo a la cabeza. Lo que no contaba era que había 3 chicos que vieron con lo que había pasado. Rápidamente llamaron a la policía, pero el caso es que parece que muchas veces los temas de los asesinos en serie, que es que todo se junta para que el asesino pueda escapar. Sí, sabe que intenté. Y porque el policía que anotó lo que le estaban diciendo los chicos, que le estaban diciendo que era un varón blanco de 25 o 30 años, o sea, lo que era su descripción, bueno, pues el policía anotó adulto negro en lugar de adulto blanco. Muy profesional. Sí, y sobre todo no, seguramente no sea racista tampoco. Sí, le traicionó el subconsciente probablemente. Pues, ¿qué pasó? Que la policía, pues, pasó delante de la policía como si nada. Claro, obviamente. Están buscando al señor negro. Posiblemente el policía ya estaba pensando a quién iba a trincar y le iba a echar el marrón. Totalmente, vamos. Pues envió su cartita, encima, digamos, chuleando. Sí, me he librado, venga. Soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona norte y se me podría haber cogido ayer si hubiera registrado en el parque en lugar de hacer carreras con sus motos y ver a quién lo hacía más ruido. Es que encima lo dejó en vergüenza total, o sea, un asesino dejando en vergüenza a la policía, es que esto ya es lo más grande, vamos. Pues esto ya era una lucha entre periodistas, policía. Si os acordáis de la película de esta de Zodiac, el personaje que hace Robert Downey Jr., pues este periodista pues atacaba constantemente a Zodiac, lo ponían... Bueno, pues esta cartita también fue remitida a casa del señor Avery, que era el periodista, que a partir de entonces su carrera se fue a pique, porque lleva a todos sitios ya con una pistola y se quedó, estaba completamente obsesionado de que lo iba a matar. Sí, ¿vale? Sí, se echó al alcohol. Bueno, pues a partir de ahí se silenció Zodiac, no volvió a actuar. Se cree que no volvió a actuar, pero vuelvo a hablar en 1974. Paró simplemente para que la policía más o menos se volviera loca ya, porque ellas que no sabían cómo, no sabían ni el patrón que utilizaba, ni... Era un tío tan inteligente que era capaz de coger y parar. Es una asesino en serie, es sumamente curioso, no suelen parar. Es más, generalmente lo que aumentan es el ritmo. Sí, exacto, eso iba a decir. Más alguien que estaba regodeándose de lo que estaba haciendo y que de repente... y en algunos casos incluso hace algo, deja algunas pistas al final de su carrera para que lo detengan, simplemente por el hecho de decir, aquí estoy, salgo en televisión, todo el mundo me aclama como asesino y voy a la cárcel, pero, oye, en Lord de multitudes. Pues en 1974 manda otra cartita, pero esta vez fue una crítica cinematográfica. Es que como había visto la película El Exorcista, mandó una carta diciendo que era la mejor comedia satírica que jamás había visto. Qué barbaridad. El tertuliano no tenía precio. Qué barbaridad, ¿no? Muchacho, cómo era, niño. Qué barbaridad. Tuvieron que pasar otros 4 años más, sí, para que volviera a enviar otra carta, sí, en el que ponía, es que esto ya es de traca. Querido editor, Zodíaco habla. Estoy otra vez con vosotros. Qué dígales bueno a todos que estoy aquí, que siempre he estado aquí. Ese cerdo citadino de Tochi es bueno, pero yo soy más inteligente y a lo mejor él se cansará y me dejará en paz. Estoy esperando una buena película sobre mí. ¿Quién hará mi papel? Ahora yo lo controlo todo. Atentamente, adivínelo. Yo al principio era tonto. Es que era chulo. No, totalmente. Más que un ocho romano. Ya ve que si lo era el muchacho. Sobradito. Bueno, pues de todas estas cosas, está claro que ahí podemos trazar un paralelismo grandísimo, quizás con el asesino más famoso de todos los tiempos, que sin duda es ya el Destripador. Hombre, claro, sí, obviamente. Sí, además poco visto. Los asesinatos fueron 5, confirmados por el propio Boyack. Sí. Ambos mandaban las cartas en las que hablaban sus crímenes. Sobre todo a ninguno de los dos se le capturó. Eso, exactamente. Y los investigadores pues siguieron investigando, pero ya sin nada definitivo. De hecho, como te comentaba antes, ya en 2004... el tema se cerró, pero a pedido, o sea, digamos, de la población, fue una petición popular. Se reabrió en 2007 y hasta la fecha que todavía hay investigadores sobre... ¡Qué barbaridad! Un asesino en serie que la verdad es que cuanto menos curioso. Sobradito el muchacho, no se ha detenido, para colmo paró cuando le dio la real gana, no tenía un modus operandi que fuera muy claro, lo mismo cogía una pistola que un machete, lo mismo firmaba, lo mismo hablaba que se callaba, lo mismo disparaba, que la verdad que bueno, qué alegría. Y lo peor es que quizás pueda activarse cualquier día. Por eso digo, o sea, que este señor a lo mejor está en su casa, mañana se levanta y dice... La capucha esta, hay que darle un poquito de salida. Ahora se hace de los cálculos, pues puede tener a lo mejor 70, sí, 70 sí, y algo, o sea, que está todavía en edad. No, señor, con esa capacidad, con una pistola en la mano. Lo malo de todo eso es que le salen imitadores. Hombre, afortunadamente no le ha salido, pero eso es lo que estaba pensando. Digo, a ver si sale uno con una capucha en plan todo día por ahí para la calle. ¿Qué hace con la capucha, David? Hombre. Sí. Déjase las bolas de antes tontería, anda. Que yo sé dónde iba. Con las imitaciones. Bueno, o sea, Polo, muchísimas gracias por ese personaje que me ha traído. Deja. Vamos a pasar la página también para bueno, ir encabezar, enfilar ya esas hojas hacia el artículo de información que nos trae a continuación nuestro compañero Ismael Cabeza. Bueno, al principio decía nuestro compañero Ismael Cabeza que teníamos que mirar al cielo. Pero lo importante es que tenemos que mirar al cielo, pero quizá viajando al pasado, ¿no? Pues sí. Vamos a ver por qué tenemos que mirar al cielo. Pues vamos a mirar al cielo porque, bueno, todos sabéis lo que son los ovnis. Bueno, no lo sabemos porque nadie sabe lo que son los ovnis. Pero no vamos a hablar de ovnis modernos, de los que hoy en día, de los avistamientos modernos. Nos vamos a ir varios siglos atrás. Nos vamos a ir en primer lugar a Nuremberg, Alemania, en el año 1561. Se publicó una octavilla, se elaboró en madera, en el año 5 años después de que eso sucediera, por el artista Hans Glaser. Lo que cuenta en esta octavilla, y me gustaría que vosotros me dierais vuestra opinión, porque hay dos posturas totalmente enfrentada en cuanto a la interpretación que se le puede dar a este tipo de información, digamos, antigua. Bueno, esta octavilla se conserva, a día de hoy se puede ver en la colección wikiana, en la Biblioteca Central de Zurich. La octavilla lo que cuenta es la aparición horripilante, lo dice literalmente, traduciéndolo, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561, vista por muchas personas, varones y mujeres, esferas de color rojo sangre, azulado o negro, discos anulares cerca del sol, tres, por ejemplo, en fila, a veces cuatro, y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Hablan también de dos grandes tubos, o tres, y que, lo curioso, claro, que cuenta que todos estos tubos, esferas de color sangre y todo, comenzaron a pelearse entre sí. Una especie de batalla en el cielo que la gente observó extrañada. El fenómeno duró aproximadamente una hora y luego desapareció. Claro, esta visión en esa época pues se entendió como una advertencia divina, como algo, una señal divina, y ahí quedó. Pues claro, en el ámbito científico aluden al parelio o al halo, son fenómenos ópticos asociados a la reflexión, a la refracción de la luz, que podrían dar lugar. Pero, claro, hay un detalle, es que estamos ahora, cualquier persona que pueda acceder a Facebook, estamos poniendo precisamente esa tablilla de la cual hace referencia nuestro compañero Ismael Cabeza, y hay un dato curioso, y es que, bueno, podría ser ese tipo de fenómenos, como bien dice, la explicación científica del hecho en sí. Si no llega a ser porque la tablilla justo a la derecha, abajo, un poquito más abajo del horizonte, aparecen estos círculos que describen el cielo, pero como si se hubieran estrellado, y una nube de humo a su alrededor. Continúa. De hecho, una de las cosas que cuenta esa tablilla es que todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo como si todo ardiera, y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. Dice, también se vio bajo las esferas una figura alargada, igual que una gran lanza negra. Claro, es que también nos tenemos que poner la mentalidad de una persona del siglo XVI. Claro, claro, obviamente. La visión está contando fielmente lo que vio, o está interpretando un fenómeno óptico que no entendían, esa es la duda. Claro. Incluso Carl Gustav Jung, y en su libro Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, título muy pues habló de este fenómeno y del que vamos a hablar a continuación, que se produjo poco después, realmente, si nos atenemos a la escala del tiempo, fue solo 5 años después, en Basilea, en Suiza. También tenemos una tablilla que pertenece a la misma colección wikiana de Zurich, en la que Samuel Coccius habla de un fenómeno que se produjo en el cielo el día 7 de agosto de 1566. En esta tablilla cuenta que en el momento de la salida del sol se vieron en el aire muchas esferas negras que se desplazaban hacia el sol con gran rapidez y celeridad, y vuelve a aparecer el fenómeno de la disputa aérea. Y también, volviéndose unas contra otras, libraron disputa, tornándose algunas rojas y fogosas, y luego se consumieron y disolvieron. También estamos ahora mismo poniendo, efectivamente, está puesto también la imagen de esa de lo que vieron en esa época, que bueno, la verdad es que un documento, bueno, pues curioso, bastante curioso, es muy curioso, porque realmente no es tiene muchos siglos y es algo que vieron. Se le puede dar la explicación que cada uno quiera, pero bueno, ahí coincide con el documento anterior en cuanto a las esferas, en cuanto a la disposición en el cielo. Es que prácticamente, si cogemos los dos documentos y los maximizamos y empezamos a darle hacia adelante y hacia atrás uno y otro, son muy parecidos, pues son sumamente parecidos en cuanto a su a lo que está describiendo. Y sin embargo, pues como dices, dista en tiempo 5 años, efectivamente. O sea, hay una distancia no solamente en el espacio sino también en el tiempo, porque son dos lugares distantes en este caso. Pues ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos vamos a venir más cerquita. Vamos a hablar de un fenómeno que ocurrió en Barcelona en el año 1604, que nos lo contó, lo sabemos porque el historiador y abogado barcelonés Jeroni Pujades, él era un abogado que contaba en un diario, él lo llamó su dietari, día, el, su día a día cuando trabajaba de juez y de apoderado del conde de Ampurias. En la, en el día 30 de septiembre de 1604, él cuenta un fenómeno que ocurrió muy extraño en esa época, que cuenta, te lo leo literalmente porque ¿sí? yo creo que es lo que lo más, lo mejor. El jueves a 30 de septiembre de 1604, día de San Jerónimo, fue muy portentoso por diversas cosas prodigiosas que se vieron en diversas partes de Cataluña, porque en la mañana ya clara, en la villa de Pons o cerca de ella, en la zona de las Belianas, todo el obispado de Urgel se vieron, estoy atento porque sí, es muy curioso lo que cuenta, se vieron en el aire, pero muy bajos, cerca del suelo, grandes escuadrones de gente de armas que batallaban con gran furor y ruido de armas. Los primeros que descubrieron esto fueron unos que trabajaban en una esclusa y acabaron en la villa de Pons. Vaya. Cuenta después que también vieron un ramo de pájaros parecidos a estorninos, pero con la particularidad de que eran del grosor y negror de unos cuerpos, pero con muchas piernas y alas como de langosta. Sí. ¿Qué puede ser eso? Pues, hombre, pues, algo, algo obviamente que tenía que ser comparable con un objeto volador y que solamente lo podía comparar. Me resulta muy curioso, ¿sí?, que hable de pájaros negros en el cielo, sí, pero parecidos a estorninos, sí, sí, pero sí, con el grosor de cuerpos. O sea, con un volumen considerable. No sé, es muy curioso. Pero vamos a irnos un poquito más adelante, bien, más adelante en el, venga, tiempo. Y nos vamos a Génova, a Italia. El año 1608. Esto pertenece a una crónica de ese mismo año que se llama, también muy descriptiva, que se llama Discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova, que escribió Pierre Menier, un editor de la Puerta de San Víctor en París. Y los títulos de los medio libro, ¿eh? El libro, sí, además, sí, que empezaba por el título, decía, para no, niño, para que no mata letra. Aquí ahora mismo no tenemos la portada, pero claro, si, si la ves, claro, el título en letra antigua ocupa la portada entera. Toda la portada. O sea, hay dibujito poco, portada, ¿no? Dibujito poco, ¿no? Ocupa la portada entera. Pero claro, aquí lo que cuenta este hombre también es muy curioso, también teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XVII, principio del siglo XVII. Cuenta, a principios de agosto de 1608, en el mar de Génova, se observaron los signos más horribles que se han hablado o escrito en las memorias de un hombre. Algunos tenían apariencia humana, con los brazos cubiertos de escamas, y sosteniendo en sus manos cada uno dos horribles serpientes voladoras, que saliendo desde el ombligo se enrollaban en sus brazos. Salían del mar y lanzaban gritos horribles y espantosos. A veces se sumergían y sobresalían en otros lugares más alejados, soltando gritos tan terribles que muchos enfermaban del miedo que tenían. Unos parecían mujeres, otros tenían cuerpos cuya cabeza era como la de un dragón. Y atento a esto que me ha llamado mucho la atención. El señorío hizo sacar los cañones para tratar de sacarlos del lugar, y les costó cerca de 800 armas de fuego, pero fue en vano porque en absoluto se asustaban. Todo esto lo cuenta en la crónica, en el libro de 1608. Bueno. Habla de lluvias de sangre, de todo en ese mismo momento. Sí, sí, sí, sí. Luego continúa y dice: el 22 de agosto, directamente, dos hombres aparecieron en el aire, con cada mano en armas y escudos, y lucha, para que asustaran a los espectadores, y después de haber luchado durante mucho tiempo, descansaron un rato, cuentan, y comenzaron de nuevo para luchar durante dos horas más. El 20 de agosto lucharon a pie y discutían hasta el punto de que parecía que los herreros golpeaban el yunque. Al día siguiente fueron a caballo y los caballos se agitaban como soldados. Hubo un sonido como disparos de un cañón. El ruido continuó durante unas 7 horas. De repente, una nube espesa apareció en el cielo y durante 2 horas no se vio más que la nube. Cuando esta desapareció, sintieron un gran olor a salitre, y cuando se purificó el aire, no había nada de esas fantasías extravagantes. Esa crónica es en mi mentalidad, sí. Yo digo, esa crónica es una auténtica paranoia para nosotros. Sí, hombre, ya, lo que pasa es que, claro, hay que trasladarse a la mente de aquella Exacto. época. Exacto. Yo, ahora mismo, a lo mejor nosotros vemos en el cielo un fenómeno que no conocemos. Sí, fenómeno ovni, un fenómeno extraño. Claro. Y uh-huh. podemos intentar darle una explicación, pero claro. nunca va a ser realmente la explicación la correcta para cuando eso ya se haya explicado. Uh-huh. Entonces, aquí hay dos posturas sí, sí, que claro. son muy enfrentadas. Por un lado, si estamos hablando del desconocimiento de fenómenos ópticos uh-huh. o fenómenos naturales uh-huh. que se contaban desde el miedo, desde sí. el terror, desde sí. También en esa época, como todos sabemos, la religión. Sí. El miedo a Dios, las sí. señales divinas, el castigo. Sin embargo, no habla ningún caso de señal divina. No. Habla de un hecho extraordinario en el aire. En el caso de Nuremberg y de Basilea, sí, hablan de que se tomó como señales divinas y de castigo y demás. Pero en este, no habla nada. Y en el de Barcelona, también, eso no, vamos, es que la crónica de Pujade, pues mal larga de lo que hemos leído, pero también hablan de En fin, todos los que la vieron sí. lo hicieron a la vuelta de Tramontana. Dios, por su misericordia, nos castigue según nuestros pecados. Bueno, sí, podría decir un fenómeno extraño, a lo mejor está relacionado con la religión, pero no directamente. No empieza el relato por ahí, como podría manifestar alguna persona que fuera religiosa y que viera ese acontecimiento encima en los cielos. No, de hecho, habla, el inicio de la crónica habla de que el día de San Jerónimo de 1604 fue muy portentoso por diversas cosas prodigiosas que se vieron en diversas partes, claro. O sea, habla de cosas que se vieron y después de ver esas cosas, posiblemente cronista de varios testigos que fueron a su vez de ese tipo de fenómenos extraños. Hay una ley de Arthur C. Clarke ¿sí? que dice que toda tecnología lo suficientemente desarrollada uh-huh. es indistinguible de la magia. Ah, sí, cierto. Es curioso. Todo depende del nivel tecnológico, sí, de lo que veamos. Incluso hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad tecnológica. Si viéramos algo que ya fuera de. No como el típico ovni que como lo que vemos hoy, sino ya se salía de lo normal. Sí. Sí, claro. No lo entenderíamos, claro, ¿cómo lo explicamos? Sí, no, hombre, por supuesto, no entenderíamos lo mismo que si, que ahora, por ejemplo, no somos capaces de comprender una posible invasión extraterrestre de seres que no sean físicos, sino que sean energéticos, y que no podamos ni siquiera ver, porque no es palpable, ¿no? Claro, eso no entra en la frase de Arthur C. Clarke, me parece lo más acertado. Me parece extraordinario. Por ejemplo, para así con hablar un poco, nos vamos a ir a un tema que se ha debatido muchísimo durante muchísimo tiempo y se seguirá haciendo porque es muy curioso. Los ovnis de la Biblia. Habréis oído hablar de ese tema. Pues sí. Quienes dicen que hay pasajes tú lo lees desde una perspectiva ufológica, es que encajan perfectamente con lo que podemos hablar de alguien que hace milenios vio en el cielo un carro de fuego que se elevaba, que pasaba de, por ejemplo, en el Éxodo de la parte final de donde estaban hacia la delantera, de cómo iba guiándolos. Claro, si nos planteamos desde el siglo XX, el siglo XXI, la mentalidad de qué tenemos nosotros, qué entendemos nosotros por ovni, aparato extraterrestre. Sí, aparato de otra tecnología. De otra tecnología. Lo podemos encajar ahí, pero claro, el que escribió eso, ¿cuándo lo escribió? Claro. ¿Qué es lo que vio? Claro. ¿Está reflejando realmente algo extraño o es una alegoría o es? A ver, en una época donde también es cierto que el honor era el caballo de batalla de muchas personas y que la mentira era castigada incluso en algunos casos hasta con pena de muerte, en algunos casos. Oye, pues no creo que nadie tuviera la desfachatez de decir voy a lanzar una crónica para que todo el mundo la lea relacionada con un hecho que yo me voy a inventar, que es una serie de fenómenos que hay en el cielo. No creo yo, vamos, no lo creo porque no son estos tiempos en los cuales hay una mayor, entre comillas, libertad, ¿no? Lavan la hueva. Pero son muchos, o sea que sí, yo más que la maldad o el querer engañar es el equívoco, lo que se podría plantear. Me refiero, si buscamos... los cielos y de esa forma durante varios días con ese... Es rarísimo. No sé, es raro, es raro. En la imagen esta que hemos visto... Sí. No sé, ahí ya... No sé cómo interpretar ya el objeto caído que suelta uno, además. Claro, es que... Sí. Por eso te digo, las explicaciones... Quien quiera buscarle una explicación se le puede buscar. Y más cuando en esa época, pues como hemos hablado, no se conocían diversos fenómenos. Pero realmente las descripciones son lo que son. Y demás. Claro, claro. Y las cosas que vieron, las vieron y las contaron y quedaron registradas en su momento. Otra cosa es que ahora aparezca una crónica que ha pasado también, de a lo mejor aparece, pues se ha descubierto en tal sitio una crónica del siglo no sé cuánto, sí. Y nada más que la estudian un poco se dan cuenta que es una falsificación moderna o que... Sí, sí. Pero sí. Estas crónicas son de esa época, están registradas y la explicación que cada uno le quiera encontrar... Sí, allá cada uno, ¿no? Allá cada uno. Bueno, de todas formas, un fenómeno interesante, cuanto menos esa crónica histórica del fenómeno. Y se pueden encontrar más, claro, hay mucha casuística de este tipo, pero estas es que son tan claras y tan descriptivas que son muy curiosas. Bueno, la verdad que sí, son sumamente curiosas. Los detalles, sobre todo, es lo que me llama la atención. En esa crónica, sí, cual hablaba de las personas en el aire, luchando. Hay frases, por ejemplo, en el aire, pero muy bajos, cerca del suelo, grandes escuadrones de gente de armas, que batallaban con gran furor y ruido de armas, cosa. Lo de los pájaros con el grosor de unos cuerpos. Sí, son detalles que no tienen mucho sentido, salvo que estén relacionados con un objeto extraño. Y que además tuviera las características propias de esa descripción que realizaban. Los cuervos vuelan, pero con un poco más de anchura. Cuanto a las batallas, pues serían seguramente, no sé, humanoides o personas, yo no sé, con algún tipo de armas que pudieran estar entablando una batalla a ras de tierra o casi a ras de tierra. Claro, pero... Sí, cuesta trabajo, ¿eh? El contacto cuesta trabajo. En el siglo XVII, uno... Sí, no, cuesta trabajito. Cuesta trabajito. Pero bueno, lo vieron y lo dejaron registrado y ahí está. Sí. No, sí. Nunca, probablemente nunca sabremos qué es. Bueno, pues nada, Ismael, pues muchísimas gracias por ese documento que nos acabas de ofrecer. Extraordinario. Histórico. Y ahora vamos a eso, a pasar a otra página más y nos encaminamos hacia el artículo que nos trae, en este caso, Teresa Bernal, el cual daremos el título a continuación. Un instante. Bueno, vamos ahora a encarrilar otro tema, bueno, diferente, no sé, es que uno de ellos algunas veces vuela, o sea que a lo mejor no estamos tan distantes del caso que nos trae, y sobre todo tiene sangre, con lo cual tampoco nos diferencia mucho del tema que traía José Apolo. Teresa Bernal, vamos a hablar de vampiros y el Comte Etruch. A ver, lo primero lo entiendo, lo segundo, me lo explique. Lo segundo, pues es un conde que dicen que se convirtió en vampiro. Ah, vale. ¿Que se convirtió en vampiro? Sí. Ah. Un vampiro español. ¿Un vampiro español? Uno de los primeros vampiros, que además es de origen español. Pues eso no tenía ni idea, así que vamos a meternos en el artículo de lleno, porque la verdad que, vamos, que le he hecho una sorpresa, porque es verdad, no tenía ni idea que existe un vampiro español, ni idea. La primera vez que, vamos, primera noticia que tengo. Pues te cuento, Jesús. Cuando hablamos de vampiros, todo se nos viene a la mente la figura de Drácula. La imagen más tradicional es la del Drácula creado por Bram Stoker, que nos ha sido transmitido a través de las novelas y el cine, inspirado en figuras recogidas tanto en leyendas como en la propia historia. La literatura recoge varios vampiros célebres, uno de ellos, de los más antiguos, es el vampiro de John William Polidori. Fue creado aquella maravillosa madrugada del 17 de junio del año 1816, cuando se reúne en Ginebra un grupo de escritores amantes del terror que deciden desafiarse. De aquel encuentro nacen una de las figuras más populares del terror, Frankenstein, de la pluma de Mary Shelley, y el vampiro de Polidori. El segundo vampiro más importante, el más famoso de todos, sin duda, es el conde Drácula, de Bram Stoker, el más conocido. Inspirado, en este caso, si lo sabemos, en la figura histórica de Vlad Tepes, al que por supuesto imitaremos también a venir a Voces del Misterio. Bien, claro, que sí. Lo vamos a invitar. Sí, hombre, no me atreve a la sesión del Zodíaco. Hombre, es un amigo nuestro también. Claro, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Por supuesto, viva la sangre. A miembros de Voces del Misterio, yo sé que les cae muy bien. Sí, nos encanta. Y por nada, nos ha encantado. Una persona amable, se puede hablar con ellos. Continúa, Teresa. Pero hoy yo he querido dar el protagonismo a otra figura, menos conocida, el Conde Strush. ¿Quién es el Conde Strush? Pues el Conde Strush era un noble catalán de origen centroeuropeo que vivió en la zona de los Pirineos del condado de Ampurias, hoy el Alto Ampurdán, en el siglo XII. Estamos en plena batalla de las Navas de Tolosa. Recordamos que fue una batalla que enfrentó a los reinos cristianos contra los musulmanes y acabó con la derrota almohade, el fin del califato de Córdoba y la reconquista de la península ibérica por los reinos cristianos. Pues más allá de los intereses políticos, se trató también de una batalla contra el paganismo, la herejía y la brujería, ya que existía el temor a que los no cristianos salieran con los musulmanes. En este contexto, Alfonso II el Casto, rey de Aragón, por aquel entonces Cataluña pertenecía a la corona de Aragón, se interesó por un héroe extranjero, un noble, que se había distinguido por la lucha contra los moros en el reino de Valencia. Ese noble se llamaba Wifredo Strush. Y le regalaron a Wifredo un feudo en la zona de Yers, al norte de Girona, con la idea de que controlara esta zona y pusiera fin a la brujería, que era muy popular por entonces en aquel territorio, y contra la herejía. Así lo hizo Wifredo Strush en el Alto de Ampurdán. Además, el buen guerrero, el conde era también muy apreciado por su buen trato a sus súbditos. Era un buen conde, un hombre noble, bueno, generoso y muy caballeroso. Hasta aquí todo normal. Pero ¿y entonces? El buen conde llega a un momento en que se transforma en vampiro. Si te parece, conocemos cómo se produce esa transformación. Claro. Pues el respeto, la admiración y el cariño que despertaba Wifredo Strush iba a ser sustituido por el miedo y el horror. Todo sucedió cuando el conde se vio obligado en sus funciones a mandar a justiciar a un grupo de mujeres que estaban acusadas de brujería. Según la leyenda, estas mujeres, estas brujas, antes de morir quemadas, lanzaron una maldición al conde. Vaya. Pasó el tiempo, no mucho tiempo, y empiezan a sucederse las desgracias. Bueno, en principio era una desgracia familiar hacia Wifredo Strush. Poco tiempo después de aquel acontecimiento en el que esta señora, estas brujas mueren quemadas, después de la maldición, el conde Strush muere envenenado. Hay varias teorías, Una, que muere envenenado por un capitán de su ejército que estaba enamorado de su hija, la cual también muere. Otra versión, sin embargo, dice que fue la propia hija, llevada por un arrebato de odio hacia su progenitor, quien lo envenena. Tras la muerte del conde, es cuando llega la desgracia al lugar y cuando nace esta leyenda de que el conde era un vampiro. Tras la muerte del conde llega la desgracia, sucediéndose una serie de años de malas cosechas, una epidemia que comienza a afectar con crudeza tanto a personas como a animales. Estas personas y estos animales mueren envenenados, con la sangre envenenada. ¿Qué podía ser? Pues quizá cólera o la peste. Sabemos que la peste pues prolifera es debido a las ratas. Hablamos de brujería, hablamos de mujeres que se queman en la hoguera acusadas pues de creer en la magia negra. Sabemos el mito que existe en torno a los gatos, a la brujería, que las brujas van acompañadas de sus gatos y que se ordena aniquilar a los gatos acusados de ser pues según algunos casos y otros pues el que guardan el espíritu maligno que después pues aconseja a las brujas esas cosas y pues el temor a los gatos y el pánico y el horror y esa aberración que nace hacia estos simpáticos animales pues hace que ordenen matarlos y ante la ausencia de gatos pues proliferan las ratas y a su vez las pulgas esa sí que es la auténtica maldición, ¿no? Pues además se producen también desapariciones misteriosas de personas y animales. Personas y animales desaparecen de manera misteriosa, nadie se explica cómo. Y en este contexto el miedo se apodera de la gente, que comienza a relacionar todas estas desgracias con la muerte y la maldición del conde Strush. Es así como nace la leyenda. Se dice que el anciano Comte de Giffre, sí, se aparecía en las noches bajo la apariencia de un joven seductor que chupaba la sangre de los animales y de las jóvenes muchachas, claro, y las seducía. Estas mujeres seducidas por el conde se quedaban embarazadas de la bestia y daban a luz a pequeños monstruos que morían pocos días después, porque los vampiros no pueden tener hijos. La gente tenía miedo de salir de noche, empiezan a llevar encima ajos y crucifijos para protegerse del terrible vampiro, y ya nadie más podía dormir en paz. Vaya. ¿Qué pasó entonces con el conde? ¿Cómo acaba la historia o cómo? Sí, claro, claro, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa con ese señor? Sí. Pues hay dos versiones también. La primera es que un monje cabalista, con sus conocimientos de magia y esoterismo, logra poner fin a la maldición y devolver la paz al pobre conde, que ya descansa este señor en paz y termina la desgracia de la población. Otra versión dice que es una monja la que pone fin a esta pesadilla clavando una estaca en el corazón de Wilfredo. Y algunos datos en relación a esta historia. Bueno, su nombre es Struth, es un apellido de procedencia occitana. Astrus significa estrella, con algunas ramas judías. Parece que los judíos conversos cambiaban alguna letra del apellido para no descubrir su origen, y significaba afortunado por los astros. Esto quizás explica alguna de las posibles hipótesis de existió realmente este señor, existió realmente qué hay de la leyenda del vampiro. Quizás la leyenda vampírica fue una forma de demonizar y justificar la persecución cátara. ¿Qué opináis? Vaya, no sería una excusa, no sería una mala excusa, fíjate, no sería una mala excusa. No sería una mala excusa, la verdad que sí, la verdad que podría ser, por supuesto, ¿por qué no? Además, es que a mí el tema de los gatos es lo que más me resulta curioso. Bueno, por una historia que me contaron a mí en una ocasión, algún día la contaré. Esto es relacionado con los gatos y los gatos negros y las brujas. Los gatos blancos también sí. Tienen la fama de ser enviados del demonio, ¿eh? Sí, también, efectivamente. Pero de todas formas es que tengo ahí una historia, ya la contaré un día, por supuesto, cuando tengamos tiempo. Ahora no va a continuar. No, yo me gusta dejaros así, yo me gusta de decir, pues sí, pues voy a dejaros así un poquito con la intriga de su barriga. Bueno, pues existió el conde Struth. Nuevamente aquí, como en la historia de los niños verdes de Vulpit, tenemos noticias buenas y malas, aunque aquí un poquito más alentadoras. La mala noticia es que la documentación histórica acerca de la existencia de este señor, pues ha desaparecido. Se dice que existía esta documentación, que se encontraba guardada en el castillo de Yers, que quedó en estado ruinoso en la guerra civil cuando fue bombardeado por la Legión Cóndor. Así que no tenemos documentos. La buena noticia es que existe una pista. El conde estaba casado con una dama noble de la zona, que muere, dicen que a los pocos años de casarse. Y el cadáver de esta mujer está enterrado en la colegiata de San Feliu de Girona, un antiguo templo visigótico que fue reconstruido en el siglo XII. Todavía hoy existe allí una tumba que pertenece a la esposa de un caballero que tuvo por nombre Arnali Struthionis. ¿Se trataba del conde Struth? Sí. Lo cierto es que la leyenda del conde Struth está muy arraigada entre la población catalana y lo vemos en dos detalles. Aunque da el dicho que ni mal astruz o mala astruancia para definir a quien tiene mala fortuna. Y un segundo dato que nos hace pensar que realmente tuvo mucho arraigo ese temor o este miedo, esta historia, es que incluso durante generaciones las madres catalanas amenazaban a sus hijos con llamar al conde Struth si no eran buenos y no hacían lo que se les mandaba. Del saco versión Struth, pero lo vestía, porque vaya la criaturita como era. Pues Jesús, te has traído esto buceando en las informaciones, en la historia acerca del vampiro. La verdad es que hay muchísima información, muchos seres Hace poco, hace un par de días, salió la noticia, no sé si la habéis visto, porque además has contado que es siglo XIII, ¿no? Siglo XII. Siglo XII, bueno. Hace un par de días salió la noticia de que han desenterrado en Bulgaria un esqueleto de una tumba del siglo XIII, un esqueleto con una estaca clavada en el pecho. Y las imágenes y demás era curioso como en el esqueleto está la estaca. Claro, en esa época el tema del vampirismo, y sobre todo por la zona esa del este, es curiosísimo, porque las imágenes, y seguro que se van a encontrar más, porque en esa época, claro, todo es que la obra de nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, exacto, el vampiro de Silesia, eso es precisamente un hecho real. Pero además es curioso, porque en aquella época lo que no se sabía era por qué biológicamente había personas que parecían que tenían tersa la piel, que le habían crecido las uñas, etcétera. Hay muchos vampiros, Jesús, muchos vampiros, muchos seres, no se les llaman vampiros, pero conservan pues los rasgos, las características, chupar sangre. Sí. Y además muchas culturas diferentes. Si quieres, un día podemos bucear y podemos profundizar más en un día con más tiempo, como tú dices. Aquí tratamos, cuando tratamos los estrigones, ¿te acuerdas? Sí. Te van los bricolacas en Grecia. Sí. Es que cada país tiene su... Además, cada uno con con unas notas comunes, pero también una peculiaridad dependiendo de su país. Lo que desconocí es que lo hubiera aquí en España, porque yo esas historias las veía más centroeuropeas, centro-sudamericanas, en algunos casos pocos asiáticos, centro de Asia, pero en España, yo decía, bueno, España, por favor, España lo que tenemos es vino, tío del saco, pero verá, una persona que puede decir, no, es que fue además un señor que parece pertenecer a la nobleza y que además pues tuvo esa maldición y que a partir de ahí chupaba sangre, es que esto es como la extensión un poquito de las tepes, ¿no? Un poquito más allá de Drácula, pero aquí en España, y es lo que yo estaba ahí un poco. La verdad que cuanto menos sumamente curiosa la historia esa. Teresa, muchísimas gracias por haber ofrecido ese documento, y no vayáis porque llegamos, enfilamos la recta final, nos queda ya un par de cosillas, un par de artículos más en esta revista, pero también muy interesante, porque ya está en Facebook colgadas algunas fotos, a ver si sabéis de qué vamos a hablar a continuación. Un lugar también de los que nos gusta, con alegría, con mucha alegría. Hemos de decir que lo que he hecho es colgar la foto. Por las imágenes que hay, no es de que venga la policía japonesa, del cine o Interpol, a llevarme para allá. Bueno, David, ¿de qué? Perdóname, es que el humor negro se me va. ¿De qué lugar apasionante? Bueno, perdón. ¿De qué lugar vamos a hablar esta noche? Es que no sé cómo enfilar esto, la verdad. Sácame de este apuro, por favor. Pues, como te decía al principio, vamos a hablar de un bosque. Vamos a hablar de un lugar. En principio vamos a hablar del hombre, porque el hombre, como bien sabemos, en su infinita estupidez, pues es capaz de realizar. ¿El qué? ¿Qué bien le ha quedado? ¿A que sí? ¿Qué bien le ha quedado? Además que es infinita, ¿no? Es infinita. ¿Al final? Pues es capaz de provocar y de realizar lo que son barbaridades. Barbaridades no solamente con sus semejantes, sino también con la naturaleza, ¿no? Pero además consigo mismo. Son innumerables los suicidios que se provocan a lo largo y ancho de todo el mundo, y hay que decir, por supuesto, que no todos ellos son publicados. Como bien saben todos nuestros oyentes, si se llegara a publicar todos los suicidios que se producen en un sitio, podríamos llegar a provocar lo que es un efecto dominó, o incluso llegar a desatar una fiebre paranoica, y que muchas de estas personas llegaran después a suicidarse también en este lugar. Claro. Y eso, el suicidio es una de las mayores causas de muerte en España, ¿eh? Efectivamente. No sé si estaba la segunda o la tercera, ¿eh? Bien, pues sí. Y más ahora. Y más ahora. Andalucía, además, con una zona que ya sabéis, por ahí por Córdoba, Jaén, que es el triángulo de los suicidios, donde la cantidad de suicidios. Son datos que, como dice David, se suelen ocultar. De hecho, en nuestra ciudad, en Sevilla, tenemos el lamentable récord, entre comillas, de tener la ciudad, o sea, la calle de España con más suicidios. Es la calle San Luis, que también hablamos de ella en las rutas de misterio. Efectivamente. Como también tenemos el pueblo, o uno de los pueblos donde más suicidios se provocan, que es Montellano. ya sabemos dónde hay que comprar casita. Hombre, no digas eso, que los hombres... A ver si me dice eso, vamos, ¿qué te digo? Pero si tenemos que destacar un lugar en el mundo donde se provocan este tipo de hechos no muy normales, deberíamos de viajar a Japón, precisamente. Concretamente, deberíamos de viajar a Aokigahara. ¿Cómo se nota que hacemos Aikido? Aokigahara. Que es conocido popularmente como Yukai, que significa mar de árboles. Bien, este es un lugar que se encuentra a los pies, a la falda del famoso monte Fuji. Ese monte que es un monte sagrado, que a esos 3.776 metros que todo el mundo contempla y que todo el mundo le gusta hacer fotografías, lo que no observan y no caen bien es en ese bosque que está justo a sus pies. Un bosque de unas 3.000 hectáreas aproximadamente, 35 kilómetros cuadrados, el cual tiene a sus espaldas el récord, o uno de los récords, de lugares con más suicidios del mundo. Solamente superado por uno. ¿Cuál? El Golden Gate, el puente que se encuentra en San Francisco. Sí, es el único. Ahí creo que tiene el número como la carnicería a los lados para coger. más o menos. Bien, pues este bosque, como te digo, tiene asociado históricamente lo que es, por la mitología japonesa, lo que son diferentes demonios y diferentes entidades fantasmales, que ya incluso hace 1000 años, en poemas que existen de esa época, se hablan de estos fantasmas y de estas entidades demoníacas. Tanto es así que incluso las autoridades no es que hayan prohibido el paso, han puesto carteles de pidiendo a la gente que no entren hacia ese lugar e intentando disuadir a esos suicidas de que no lo hagan, cosa que es al menos curioso, de que un país pues haga este tipo de cosas, ¿no? Bien, pero remontémonos un poco a la historia, porque lo del bosque de los suicidios es algo que quizás venga desde mucho más atrás. Verás, históricamente Japón ha tenido, al igual que muchos países, hambrunas y una época en la cual sus habitantes no pasaban por una buena racha, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que las familias, cuando tenían niños y cuando tenían ancianos que estaban enfermos, ¿dónde iban a dejarlos abandonados? Allí, al bosque. Vaya, alegría. Al bosque, efectivamente. Y cuentan desde entonces las personas que van por aquellos lugares, que ven a entidades de niños y ven incluso a entidades de personas mayores que están vagando por aquellos lugares, pero entidades vestidas de época, no de esta actualidad, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿cuándo pasa la fama este bosque? Pues pasa la fama en el año 1960, cuando Seicho Matsumoto publica una novela que se llamaba Nami no Tou, que habla pues de dos amantes que, bueno, ante una vida imposible y demás, pues van a este bosque y se suicidan. Un Romeo y Julieta a lo nipón, ¿no? Sí. Bien, pues a partir de entonces, cuando parece ser que estas personas que leen esta novela deciden irse allí a suicidarse, a ellos se une que en el año 1993 se publica un libro realmente curioso. Yo se lo enseñaba antes a nuestro compañero Ismael, muy curioso, que se llama El completo manual del suicidio. ¿Y eso dónde es? Este libro de Utaru Surimuri pues es una guía en el cual sirve para suicidarse. Pero es curioso porque no es un libro en el cual te intente disuadir nuevamente. No. Te anima, dice, ahora venga. Lo primero que venga, te pregunta, lo primero que te pregunta el libro, nada más empezar, es ¿por qué vivir? Eso es lo primero que te pregunta el libro. Alegría. ¿Por qué vivir? Alegría. Bien, pues de este libro se llega a vender nada más salir, 1 millón de copias. Nada más salir. Bien. El libro distingue 11 categorías de suicidios. La sobredosis, el ahorcamiento, la autodefenestración, cortar la muñeca y la arteria carótida, por colisión con el coche, envenenamiento por monóxido de carbono, electrocución, ahogo, autoinmolación, congelación y misceláneos. Bien, como verás, esos son de los que le tiene que gustar a tus amigos. Sí, sí, a los que le van a... El ánimo me dejó inquieto. Eso que engloba muchas cosas. Eso sí. Ahí es... Eso sí. Échale imaginación, eso es lo mismo que decir. Échale imaginación a partir de aquí. Eso del misceláneo. Yo la verdad es que no me he tenido la oportunidad de leer el libro, más que nada porque está en japonés. Ya. Está traducido. Y hay un problemilla. No está, ¿no? Traducido, la verdad es que no. Pero es curioso porque... Tiene dificultad en cualquier cosa, ¿no? Porque... Cada uno de estos tópicos está evaluado con calaveras. ¿Eh? Sí, sí. Cada uno de estos tópicos, de estas formas de suicidarse, sí, están evaluadas con calaveras. Es decir, 5 estrellas, no. Efectivamente, porque además son 5 calaveras en lo máximo. Es decir, lo primero que te evalúan es la facilidad, cómo quedaría el cuerpo cuando te suicides, qué daño puedes causar colateralmente. Diferentes formas de evaluar, ya te digo, cada uno de ellos tiene de 1 a 5 calaveras y el global se evalúa también para que te sea una guía para suicidarte. Bien, hasta tal punto llega estos libros a venderse que el gobierno intenta prohibirlo, intenta quitarlo del mercado, pero las propias leyes de Japón lo impiden. Lo impiden, porque la única forma que hay de impedir algo allí es que sea de con una... Si sea delito, ¿no? ¿Se ha considerado delito? No, que sea con sexo. Ah, vale, vale, que vale. Tenga sexo. Ah, sí. Es cierto que como aquí, el sexo no... Como aquí no hay sexo, aquí solamente hay suicidios, hay muerte, pues el gobierno, las leyes dicen que esto no se puede prohibir. Solamente... se llega a designar el libro como un libro dañino para los jóvenes, para lo cual a los menores de edad le está prohibido su venta, lo que no significa que no lo lleguen a obtener. Claro. Bien, pero sigamos con lo que es el bosque en sí. La superficie del bosque está completamente cubierta de lo que es lava del volcán. Sobre ella han crecido, como digo, un bosque tremendo, un bosque que fíjate si será espeso, que las personas cuando intentan adentrarse en él, incluso los voluntarios que existen y que en internet se pueden ver vídeos de ellos, para adentrarse en el bosque cogen cinta adhesiva o cinta para prohibir el paso a los lugares para no perderse en él, los mismos voluntarios que supuestamente tienen que conocer bien el lugar. Se adentran como máximo 1 kilómetro. Más de 1 kilómetro nadie se ha adentrado. Es más de 1 kilómetro el bosque es completamente virgen. No existe rastro humano dentro de él. Bien, pues como digo, este bosque tiene esta fama desde bien atrás. Y nos vamos a ir con datos, si te parece, Jesús. Claro. 1950. Se hallan oficialmente alrededor, desde esa época hasta ahora, más de 500 cadáveres en este lugar, en este bosque. La causa principal de las muertes, suicidio. De ahí el nombre que se le da posteriormente a este bosque, ¿no? Muchos de ellos son personas incluso menores de 30 años. Algunos de ellos niños en edad escolar, y a los pies de muchos de ellos este libro, precisamente esta guía para suicidarse. Seguimos con los datos. Pues en el año 1988 la cantidad de muerte en un año supera las 100. Joder. 100 muertos en el bosque. En el año 2002 se encontraron 78 cadáveres en el bosque. Y digo se encontraron, claro, porque hay muchos que han desaparecido. Sí, el bosque luego es complicadillo, ¿eh? ¿Han desaparecido una ruta por allí? Pues, está proyectado. Está proyectado. Lo que pasa es que sí, estamos hablando con los, a ver si nos dejan un avión. Tema logístico. No, pero vamos, hay un proyecto de. En 1998, 73 cadáveres, como digo. Se supera en ese año, por primera vez en Japón, la cifra de 30.000 suicidios en un año. ¿30.000 suicidios en un año? 30.000 suicidios en un año. ¿Qué pasa? ¿Que le llaman allí una campanita o qué a la gente? Porque vamos. En el año. Están en fila, no dice el cuerpo de inglés, por favor. No sé qué decirte. En el año 2003, asciende nuevamente la cifra a 100 personas. Suicidadas en este bosque. El suicidio total en Japón en el año 2003, 34.427 personas. A partir de ese año, el gobierno decide no dar más noticias de suicidios. Que sale a casi 1.000 suicidios diarios, ¿no? No, 100 suicidios. 100 es una barbaridad. Tremenda, vaya. Ya digo que hasta tal punto es así que el gobierno prohíbe dar información de suicidios. Prohibido. Por lo que decíamos al principio. Pero fíjate que aún así, con estos datos, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Japón no es el primer país con más suicidios, ¿eh? ¿No? No. Entonces, está dentro del top 10. Pues, si no es el primer país con la cantidad de suicidios, está dentro del top 10. Será uno que va, dice, por la mañana es obligatorio. De hecho, es el décimo país con más suicidios. ¿El décimo? Es el décimo país con más suicidios. Pero vamos, no habrá mucha diferencia con el primero, porque si no, el país que está el primero ya está a puntito de. En una tasa. En las tasas que realiza la Organización Mundial de la Salud por cada 100.000 habitantes. El país con más suicidio es Lituania. Lituania. Seguido de Bielorrusia y posteriormente Rusia. Vaya. Bueno, incluso creo que Noruega también anda por el. Sí, pero está dentro, pobre, porque apenas ven el sol, con lo cual eso de no ver el sol durante un montón de tiempo se tiene que ser deprimente. Bien, pues, ¿qué es lo que hace el gobierno para disuadir un poco este tipo de actos? Colocar carteles. Carteles por todo el bosque. Sí. En el cual, en algunos de ellos, se puede llegar a leer lo siguiente: un momento, por favor. La vida es un precioso regalo que le dieron sus padres. No guarde sus preocupaciones solo para usted. Busque asistencia. Como es lógico, la gente como que no sabe leer. No son caracteres japoneses, muy complicado leer eso. No, sí. El que va allí ya sabe lo que va. Yo creo que es la razón por la cual se suiciden. ¿Por qué eligen ese sitio para suicidarse? Yo creo que es Lara. A lo mejor me lo dices tú. Bueno, ahora iremos. Vamos a nuevamente con más datos. Venga. Desde el año 1970 se empiezan a realizar batidas por el bosque. Sí. Por lo tanto, desde 1970 hasta la primera época, que se supone que es 1950, los números como que no son muy exactos. Por lo tanto, esas cifras de 500 personas que hayan fallecido allí, como que quizás no son del todo exactas. Unos 300 operarios, anualmente, realizan una batida por el bosque para retirar cadáveres. Vaya. Y para buscar a esas personas que también se internan en el bosque realizando una excursión simplemente y que no vuelven jamás. Por lo tanto, podemos hablar quizás de una cifra totalmente desorbitada en este bosque. Tú decías, Jesús, sí, las muertes en este lugar, que quizás tú sepas el porqué. Sí, a lo mejor, lo sé, no sé. Dime tú. Bueno, pues yo lo que creo que las personas, está claro que quieren suicidarse, pero no se atreven. Lo que pasa es que se meten en este bosque y como se pierden, o te suicidas o mueres. No te queda mucha razón, vamos. Yo creo que es eso. Hay muchas personas que, como tú bien dices, se han perdido. ¿Y se han perdido por qué? Por ese dato que daba anteriormente. El suelo, completamente cubierto de lava, está precisamente cubierto de hierro magnético. Ah. Por lo tanto, las brújulas y lo que son los GPS uh-huh. dejan de funcionar. Y hay muchas personas que se pierden. Claro. Algunas de ellas optan, como bien dice Jesús, por el suicidio. Otras no. Otras se van allí directamente a suicidarse uh-huh. porque van acompañadas de este libro. Sí, sí. Yo diría ya un libro maldito. Sí. Y quizás vayan a este lugar porque está justo a la falda de este monte Fuji, que de antaño ya es considerado como un monte sagrado para los japoneses. Uh-huh. Y además es un bosque, como digo también, y he dicho al principio, un bosque en los cuales, pues, desde siempre, desde la época ancestral de Japón, se habla de una mitología fantasmal y también de monstruos. Yo creo que también en Japón se une también el tema cultural. Sí, sí. Es un país en el que, de hecho, todos conocemos los japoneses hacerse el arakiri. Sí, sí. Pero no existe en ninguna otra cultura menos sí. que, es cuestión de honor. Que yo sepa. Los ikikomori, habéis sí. visto al, sí, sí, sí, el sí, tema sí, de sí, los ikikomori, sí, es brutal. Sí. Bueno, pues la verdad que es peligroso el de los ikikomori. Sí, sí, sí. Yo vi un documental sobre eso y dije, es que lo que dice Apolo es una cultura que tiene unas peculiaridades. Que, a eso arraigado ahí. Sí. Pues el bosque de los suicidios. Bueno, a ver si alguien averigua la razón exacta, porque la verdad que sería cuestión de tratar de hacer que la cultura japonesa fuera un poquitín más abierta de lo que es. Y de hecho reconocemos un poquitín. Conocemos un poquito la cultura japonesa. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este programa, en vuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en directo, en diferido. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que sintonizáis otras emisoras donde nos redifunden, aquí a nivel nacional e internacional. Y bueno, el dato que yo voy a dar antes de irnos, que por supuesto vamos a dejaros con una entrevista, la cual ha hecho José Manuel García Bautista a mi persona. A este que os saluda, aquí es no me gusta esta cosa hablando sobre la ruta de misterio, que yo no me gusta, yo eso de autobombo nunca me ha gustado. Bueno, lo que decía, el dato del principio, Sanatorio de los Muertos, última noticia, por lo que vamos allí esta noche de nuevo. Al parecer hay dos agentes de policía que aseguran haber estado persiguiendo durante bastante tiempo, casi una hora, a una niña en aquel lugar, y sin embargo no encontraron a nadie. Tuvieron que volverse de vuelta cuando la niña empezó a aparecer en distintos lugares casi al mismo tiempo. Esa es la última información que tenemos de allí, del Sanatorio de los Muertos, complejo hospitalario de San Pablo en Sevilla. No os vayáis, os quedáis con la guinda del pastel. Y el viernes que viene, más, aquí en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Como si fuera una de las cuñas que tenemos habituales en este programa, le gustaría pasar 120 minutos de miedo, le gustaría estar en contacto con el misterio, le gustaría que los investigadores protagonistas de las investigaciones, los únicos, les contaran los casos más emblemáticos de la ciudad, quiere pasar una noche de investigación junto a esos mismos investigadores, ¿y quiere sentir en su propia carne el misterio? Pues no lo dude, rutasdemisterio.es es la empresa que desde aquí, que desde este programa, desde Voces del Misterio, se ha formado precisamente con ese objetivo y con ese fin. Una empresa de ocio, la cual tiene como objetivo el misterio, la historia y la leyenda, pero principalmente el misterio. Y con él, con ese mismo misterio, con ese mismo secretos y con esos mismos enigmas, tenemos a Jesús García, gerente de la empresa, el cual nos va a deleitar precisamente con este ambicioso proyecto que últimamente está de moda uh-huh. y que hay ya diversas empresas uh-huh. que hablan de estos misterios, uh-huh. si bien es verdad que tienen como cabecera uh-huh. los casos y las investigaciones que desde aquí o desde mis libros hemos uh-huh. contado en más de una ocasión. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y cuéntame un poco, ¿esta idea cómo surge? Bueno, la idea surge por varias necesidades. La primera, la de aquellas personas que son amantes del misterio, de no solamente leer un caso o oírlo en la radio, sino realmente visitar el lugar y poder vivir en primera persona, contado por los investigadores del caso, lo que allí ha ocurrido. El hecho de poder dar una vuelta por el centro de Sevilla, o por Triana, o por el barrio de la Macarena, oír incluso una investigación, de la cual hablaremos ahora mismo, de investigación directo, pero vamos a centrarnos en las rutas, poder ir a hacer dar un paseo, pero un paseo un poco excepcional, porque las rutas de historia están muy bien, pero cuando una persona amante del misterio dice, bien, me encanta que me haya contado lo que pasó el siglo XI, siglo XII, siglo XIV, aquí en este edificio, pero ¿realmente eso dejó alguna impronta? ¿Dejó alguna información más? ¿Hay alguien que realmente pueda compartir como yo, junto con la ruta, lo que me gusta y lo que he vivido? Bueno, pues en ese recorrido por todas esas casas, los investigadores que han estado dentro, que son los que mejor pueden explicar el caso, porque pueden incluso dar detalles de los rincones, del momento exacto, de la temperatura que hacía, de la emoción que le comportaba, son los que transmiten a las personas la vivencia, no solo las vivencias, sino además un testimonio sonoro de lo que allí ha ocurrido. Esa voz de procedencia desconocida, ese lamento en algunos casos desgarrador, ese grito por encima de casi alguna vez algunas voces que no se oye mientras que se está allí investigando, pero que queda plasmado en una grabadora y que son los resultados de las horas que allí el equipo de investigación ha estado, y que muchas veces son días, semanas, meses incluso de investigación, puesto a disposición de todo aquel amante del misterio que quiera acompañarnos y que quiera no solo conocer, sino, como dicen muchas de las personas que nos acompañan, es que el misterio lo he vivido. Me ha gustado porque realmente he sentido lo que dentro estaba ocurriendo a vosotros cuando lo estabais comentando. Eso es lo más importante. Y eso solo puede hacerlo el que lo vive, el que está dentro, el que saca la psicofonía, el que la analiza en casa, el que realmente se viene de vuelta con impregnado de esa emoción y esa carga energética que comporta un lugar de este tipo. Yo recuerdo una ruta, Jesús, a la que asistí de público porque uh-huh. me invitaron. Uh-huh. Yo no sabía que iba a una ruta de misterio. Uh-huh. Fíjate que las primeras rutas de misterio que se hacen en esta ciudad las hacemos Jordi Fernández y uh-huh. yo en el año 2008. Sí, cierto. En una feria del libro. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros tenemos un paréntesis, pero otras personas siguieron. A mí uh-huh. me invitan uh-huh. a una persona que había ido a una de ellas y venía emocionada. Uh-huh. Y cuando estamos en Bellas Artes, el chico que explicaba el caso me nombra. Sí. Aquí estuvo José Manuel García Bautista y aquí la atacó el demonio. Y yo me quedo mirándolo y le digo, perdona, ¿lo puedes repetir? Y dice, sí, sí, ¿cómo no? Ahora mismo, impresionado, ¿verdad? No me conocía. Digo, sí, un poquito. Claro, claro, es que esto impresiona. Un investigador de aquí, de Sevilla, José Manuel García Bautista, aquí le atacó el demonio. Y claro, yo le digo, porque es que esto es peligroso. Sí, sí, yo le digo, perdona, ¿de cuándo me pasó eso? Imagínate cuándo me pasó eso, ¿no? Y el hombre se queda un poco sorprendido uh-huh. porque, claro, me mira y me dice, esto pasó, no sabía responderme. Claro. Y le digo, no, verá, José Manuel García Bautista soy yo uh-huh. y el caso lo investigo en el año 2004. Claro. Digo, pero es que eso no es así, hay un riesgo muy grande. Sí. Y es de aquellos que cuentan una determinada historia uh-huh. que simplemente la han leído. Sí. Pero que luego no pueden argumentar, no pueden aportar más riqueza porque entre uh-huh. otras cosas desconocen todos los puntos del caso. Claro. De ahí que sea peligroso, porque luego esas afirmaciones que se hacen uh-huh. Hay personas que la ubican en tu boca. Sí, sí, claro. Y ya es cuando hemos creado la desinformación. Sí, sí. Por tanto, En las rutas que hace Legax, sí, rutasdemisterio.es, lo que nos vamos a encontrar sobre todo es precisamente la aportación de profesionales de la investigación. Sí. Investigadores que de alguna forma, en estas rutas, José David Flores, yo, sí, Jesús García, sí, los tres en persona, perfectamente uniformados, sí, acuden, sí, y manifiestan, ponen de manifiesto, sí, pues todo ese saber que durante años llevan a las investigaciones, sí, y que de alguna forma se encargan allí sobre la marcha de explicar con todo lujo de detalle, sí, y ya no eso, lo más sorprendente, que no te cojan en fuera de juego desconociendo datos, porque claro, nadie mejor que el investigador, claro, para saber precisamente responder a todas esas cuestiones. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese sitio? Es fundamental, es importante que se conozca de primera mano lo que se cuenta, y sobre todo por parte del investigador, que eso es lo más importante. Jesús, háblanos un poco de las rutas que tiene rutasdemisterio.es en las calles de Sevilla, y háblanos un poco de la oferta, la oferta de ocio que tiene, en este caso, Legax, que tiene rutasdemisterio.es, para todos los sevillanos o los amantes del misterio que se acerquen a nuestra ciudad. Por supuesto, porque no tiene solamente por qué ser personas de aquí de Sevilla, sino puede ser incluso de la provincia, de fuera, otras provincias, incluso de España, fuera de España. Nosotros prácticamente nos adaptamos a todo tipo de grupos. Pues mira, vamos a empezar por el centro, porque en el centro tenemos dos rutas del centro misterioso, que las cuales pues hacemos un repaso completo a todos aquellos lugares, no solamente históricos, sino por su importancia en cuanto a los fenómenos paranormales que allí están ocurriendo. Durante esas rutas, como bien tú decías al principio, durante unos 120 minutos aproximadamente, las personas van a poder no solamente conocer otra manera de ver el centro de Sevilla, sino también poder acompañarnos durante todo ese tránsito, pararnos en cada uno de los lugares, poder oír las psicofonías de las investigaciones que allí se han realizado, etcétera. También nos vamos a Triana, un lugar donde, como tú bien sabes, ocurren muchísimos fenómenos paranormales, y hacemos un gran recorrido por allí, por las calles de Triana. Por supuesto, no podemos olvidar de la Ruta de la Macarena, donde allí tenemos muchísimos lugares emblemáticos, entre ellos pues uno de los que quizás más, el epicentro de los casos que nosotros investigamos, que es ese Hogar Virgen de los Reyes. También tenemos una ruta por el barrio de Santa Cruz, una zona pequeñita, una zona muy histórica de Sevilla, pero en la que igualmente hay una gran cantidad de misterios encerrados allí, y los que también hemos tenido la oportunidad de visitar lugares preciosos, bellísimos por fuera, magníficos por dentro, pero que guardan una entidad que no se conoce todavía muy bien los datos, y que realmente pues es la que manifiesta después en esas pruebas psicofónicas. Porque hay que decir, Jesús, que rutasdemisterio.es, lejos de otras rutas que en Sevilla, no se parece a ninguna. No entra en el barrio Santa Cruz y te cuenta las leyendas e historias de la judería. Sí. Lo que cuenta, por ejemplo, son misterios actuales. Exacto, los misterios investigados. Que muy bien podía hacer lo mismo. Sí, claro, bueno. Pero que no lo hace, porque son más originales. Exacto, no se trata de lo mismo. Se trata, como hemos dicho siempre lo decimos. Es un nuevo enfoque, y es tratar de transmitir a aquellas personas que nos acompañan lo que realmente ha pasado dentro. No solamente la historia del edificio, sino la historia que ocurrió dentro del edificio, durante el instante en los cuales, o los instantes, los minutos, las horas, las semanas, los meses incluso de investigación que allí hemos depositado y de los cuales hemos conseguido esos resultados. Y eso los ponemos a cualquier persona que se quiera acercar y que quiera acompañarnos y que quiera vivir con nosotros. Vivir, lo digo porque cuando normalmente se cuentan las cosas, ya sabemos que existen dos formas de contarlas. Realmente, como si fuera una perorata, como si fuera una lección aprendida, la cual uno se coge un guión y dice pum, y lo suelta la perorata. Y otra manera, y otra forma, es la que nosotros hacemos, porque la persona que nos acompañe, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean, a la misma ruta, se va a dar cuenta que no siempre percibe lo mismo, porque en cada vez que nos paramos en un sitio, son muchas emociones las que nos embargan, y es lógico que podamos tener muy poquito tiempo por el largo recorrido de la ruta para poder mostrar esas emociones. Claro, como son muchas, cada una de las rutas pues tocamos ese lugar, lo miramos, lo sentimos, nos paramos de una forma especial y transmitimos esa información también sintiéndola, porque realmente la sentimos, y eso es lo que nuestros clientes se llevan también de esa experiencia, la emoción, el sentimiento. También tenemos, contamos con la ruta de centro, con la ruta de histórica, que es una que hemos incorporado recientemente a nuestras rutas de misterio. Lo que pasa es que en este caso contamos la otra historia, dicho esto entre comillas, de Sevilla, esa otra parte que no es la misma retahíla de siempre y que muchos se quedan sorprendidos porque cuando contamos ciertos detalles, y a lo mejor alguien se ha sumergido mucho en la historia del lugar, cambia un poco el rictus como diciendo, esto no lo conocía yo. Y es que realmente muchas cosas oficiales que vienen en los libros, después no es que nosotros las desmontemos, no es que ofrecemos esa otra visión de la historia, en la cual ya es esa pieza que completa ese puzzle y que termina de encajar donde otra no encajaba, aunque nosotros la metíamos a presión. Quiero decir, que a lo mejor nos cuenta una historia en la que realmente nosotros, como el señor que nos la cuenta, un erudito, lo damos casi por hecho, pero después cuando nosotros contamos esa otra historia, ya esa persona realmente ve, se da cuenta que lo que percibía, lo que sentía, que aquello no cuadraba, realmente no cuadraba, porque la verdad es la que ya después se forma con la otra información que nosotros le damos. Y por último, no hay que olvidar que tenemos el producto estrella, la reina, que son aquellas rutas en las cuales nosotros nos colocamos la ropa de investigador, nos traemos todos los bártulos, y quien nos quiera acompañar, realizamos una investigación en directo. Quien quiera acompañarnos. Eso significa que nosotros vamos comentando, lógicamente, la historia del lugar, como hacemos en toda la ruta al principio, pero después empezamos a introducir, a tirar de aquellas personas hacia lo que nosotros hacemos normalmente, donde vamos, los pasos que damos, si sacamos grabaciones, cómo lo hacemos. Incluso es más, en las últimas rutas, y eso lo vamos a ir incorporando en todas ellas, estas rutas que estamos hablando especiales, vamos a poder analizar bien imágenes o incluso bien audios, de momento son audios, en directo, durante el tiempo en el cual las personas están disfrutando de las actividades que estamos realizando, que eso no dejan de ser investigaciones, fases de esa investigación, pues otro equipo está mientras analizando audios que todo aquel que nos quiera acompañar, lo hacemos protagonista, y si nos acompaña con una grabadora, será él o ella la que encabece por un instante, durante un tiempo, esa investigación que nosotros realizamos en el sitio. Después pues cogemos ese audio, lo procesamos, y si hay alguna psicofonía, se la ofrecemos allí mismo en el sitio. Como te digo, una oferta divulgativa magnífica, que yo creo que para aquella persona que esté ya cansado de lo mismo, pues es una magnífica alternativa y un magnífico producto. Visitáis pisos encantados, sí, de carácter privado, muy reservado, sí, cortijos, sí, privados, uh-huh, sitios públicos, sí, pero claro, Jesús, esto tendrá un precio. Sí, bueno. Pero me han dicho, sí, que rutasdemisterio.es, sí, es de las más económicas y de las mejor explicadas y con mejor catalogación de, sí, calidad. Sí. Hablaros un poquito de eso, porque también es conveniente que nuestra audiencia sepa, uh-huh, que va con un producto, sí, de muchísima calidad. Claro, cualquiera de las rutas que... Y barata. Eso. Cualquiera de las rutas que nosotros hemos comentado, pues teniendo en cuenta que es el propio protagonista investigador el que lo cuenta de primera mano y el que ofrece el resultado de su investigación, de su trabajo, de su esfuerzo durante meses, pues podría imaginar que tiene un costo elevado, 20, 25, 30 euros. Bueno, pues no, nosotros lo que hemos hecho es, queremos que todo el mundo nos acompañe, que el misterio sea accesible a cualquier persona, que podamos ser una alternativa de ocio para todo tipo de públicos y todos los bolsillos, con lo cual nuestras rutas, el precio es solamente 5 euros que se paga en el punto de encuentro donde se empieza esa ruta, y a partir de ahí, pues durante esas 2 horas de intensidad prácticamente inenarrable, transmitimos a aquella persona, informamos a aquella persona de todo lo que ha ocurrido en cada uno de los edificios que visitamos, y por supuesto damos todo lujo de detalles históricos, característicos, y por supuesto dentro de la investigación realizada, a todas aquellas personas que nos acompañen, por los propios investigadores, que esto es muy importante. No es nadie que haya cogido un libro, lo ha leído, se lo ha aprendido y lo suelta como si fuera una perorata. No, transmitimos lo que hemos vivido y obviamente ofrecemos el resultado de esas investigaciones, que por cierto, ninguna de ellas está cerrada, con lo cual quiere decir que, quién sabe, si en las próximas semanas o meses no nos llevamos, nuestros acompañantes no se llevan gratas sorpresas al comprobar que algo más se ha añadido a ese punto en el cual nos paramos y explicamos eso que estamos ofreciendo a las personas que nos acompañan. Unas rutas que han sido calificadas con 5 estrellas, uh-huh. 5 estrellas dentro del mundo del ocio en Sevilla, sí, el turismo. Que operadores como Kayak, uh-huh. o bueno, diferentes centros, digamos, de ofertas de ocio, uh-huh. también están, sí. trabajando con vosotros. ¿Cierto? Y que en cualquiera de los casos también tenéis disponibilidad de horarios, sí. Para grupos, sí, para, sí. empresas, sí. es decir, sí. absolutamente volcados y abiertos a todo este tipo de experiencias, ¿verdad? Exacto, flexibilidad absoluta. Si alguien tiene pues invitados, un cierto número de invitados, pues de empresa o cualquier otro tipo de celebración, y dentro de esa celebración quiere ofrecer a agasajar a sus invitados con algo exclusivo, pues se puede poner en contacto con nosotros, que daremos los medios, son fáciles, y nos lo puede referir para hacer una ruta exclusiva para ese grupo de personas. No solo eso, sino también si alguien quiere conocer unos lugares concretos y extendernos un poco más en esos sitios, y también un grupo de personas que quiera vivir, tener esa experiencia, también lo podemos hacer. Igualmente, si hay personas que quieren pues pasar una noche especial en un lugar concreto y quiere que nosotros pues les acompañemos realizando las actividades que normalmente realizamos, también se puede poner en contacto con nosotros y también le daremos un producto, una oferta adecuada a esa solicitud de nuestro cliente. Por lo tanto, nada queda al azar, todo queda dentro de un gran producto de unos grandes conocedores, de ahí que podamos ofrecer toda esta amplia gama de productos, porque conocemos el en sí, conocemos lo que hacemos, y muy pocos podrían hacer eso, porque ante el desconocimiento o si haciendo cosas siempre a remolque de lo que hacen los verdaderos investigadores, pasan estas cosas. Nosotros sí ofrecemos una gran variedad de oferta dentro de nuestra empresa. Medios por los cuales se pueden contactar con Legax, con uh-huh. rutasdemisterio.es. Pues sí. Un teléfono, sí. que es el 662-422-126. Lo repetimos, 662-422-126. Uh-huh. Si no contestan, me has comentado que a través de WhatsApp, sí, también pueden dejar ahí exactamente el mensaje, sí, que sí. se ponen en contacto. Sí. 662-422-126. Exacto. ¿Qué más en medios de contacto? Hay una página web que es www.rutasdemisterio, todo junto, en minúscula, .es. Repito, www.rutasdemisterio, todo junto, .es. Ahí vais a poder conocer toda la misma oferta que yo acabo de comentar en cuanto a rutas se refiere. Vais a poder rellenar un formulario de contacto donde, pues en breve, responderemos al mismo, tanto para reservar como para poder preguntar por cualquier otra oferta de ocio dentro de nuestra empresa, además de otra serie de sorpresas en cada una de las pestañas. Por cierto, si alguien viene de fuera y no conoce bien los lugares de encuentro, hay una pestaña exclusiva llamada Mapas, donde indicamos el lugar exacto desde el cual partimos. Ese mapa, pues como es con tecnología Google, se puede descargar cualquier teléfono móvil y usarlo como navegador GPS para llegar hasta el punto exacto desde donde parten nuestras rutas. El correo electrónico, pues bueno, es el propio de la página web, con lo cual lo mejor es rellenar el formulario, porque es mejor recordarlo así. Así que repito, www.rutasdemisterio, todo junto, en minúscula, .es. Y ahí pues estaremos encantados de poder atender a todas sus sugerencias y, por supuesto, la reserva de las rutas. Facebook, por supuesto que también lo tenemos. Facebook es Rutas de Misterio, y ahí también dejamos colgado constantemente no solamente noticias, sino también las informaciones sobre los días y horas las cuales parten cada una de nuestras rutas, y es también un medio muy bueno. Yo aconsejaría a muchas personas que se metieran dentro de nuestro Facebook, porque es la mejor forma de interactuar prácticamente en vivo e indirecto con las actividades que realizamos, incluso si por las inclemencias del tiempo hubiera que suspender alguna, también lo informamos ahí. Por supuesto que por WhatsApp lo hacemos, eso es una forma más directa de contacto con nuestros clientes a través de vía WhatsApp. Reciben no solamente la información de las rutas que proyectamos, sino también si hay cualquier tipo de inconveniente de última hora. Como digo, estamos facilitando lo máximo posible para que el cliente, vamos, nada más que tenga que coger y decir, oye, que voy, utilizando cualquier medio a su disposición. O sea, más medios no se pueden poner este caso a disposición de los clientes. A través de la página web de Voces del Misterio también, ¿verdad? Sí, también aparte hay un apartado en el cual pues cualquier persona puede pinchar y va directamente a la información y por lo tanto también puede acceder a esa oferta de ocio que da nuestra empresa a todos los clientes. Pues era esta entrevista que teníamos con nuestro compañero, con Jesús García, y esta nueva oferta que tenemos en la calle, que se llama rutasdemisterio.es, que puede contactar con nosotros, que puede venir con nosotros a las investigaciones, que puede venir con nosotros a las rutas normales que de calle se hacen y se investigan, y que de alguna forma también en esa oferta turística económica a más no poder, que se hace por Sevilla, tienen como protagonista a los tres investigadores que forman el núcleo, el grueso de Voces del Misterio. rutasdemisterio.es, porque si quiere conocer una ruta con mucho duende, con mucho enigma y con mucho misterio, esta es su ruta. rutasdemisterio.es. Rechaza imitaciones. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.